de tu alma a los caminos, de tu alma a los caminos del sentir y compasión, de tu alma a los caminos que reflejan en los ojos lo que eres, sin mentir ni confusión. Lo que digas no le importa al reflejo de tu cara, al reflejo de tu lloro, al reflejo de tu voz. Más allá de las palabras, más allá de discusión, palpar su sentimiento, palpar su respiro y corazón. El enojo no se esconde, mucho menos la razón. Lo que digas no le importa al reflejo de tu rabia. Es sana, es envidia, es despecho o cerrazón. El ser humano es confuso, no pretendamos comprenderlo. Respetemos su derecho, su sentir y corazón. De tu alma, los caminos del sentir y compasión. De tu alma, los caminos que reflejan en los ojos lo que eres, sin mentir ni confusión. Se torna confuso el sentimiento cuando está inmerso en la ceguera. Se torna confuso el sentimiento cuando baja la autoestima. Se torna confuso el sentimiento cuando hay de por medio dolor en el alma y corazón. Lo que digas no le importa al reflejo de tu cara, al reflejo de tu lloro, al reflejo de tu voz. Cabe.